En la justicia federal se ordenó la restitución del FISU, Fondo de Integración Sociourbana. Para hablar sobre este fallo, que además multa a un funcionario nacional, hablamos con la abogada Laura Martínez, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. Este fondo, ese dinero que estaba funcionando actualmente, abarca más de 700 obras que el gobierno nacional frenó. El fondo abarca cerca de 5 millones de familias que viven en los 6.487 barrios populares de Argentina. Laura nos señala sobre el fallo conseguido por la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Un decreto en el 2025, el decreto de Milei, decreto de necesidad de urgencia, como los que nos tiene acostumbrados, 112, que dejó sin efecto, desfinanció el fondo, para ser clara. Y bueno, como bien decís vos, el CELS presentó una cautelar en Pehuajó, juzgado federal de Pehuajó, que ya había una causa. El viernes justamente salió esta sentencia del juez en donde, primero, para hacerlo claro para la audiencia y para todos, suspende los efectos de este decreto que desfinanciaba el FISU y además solicita que informen en 3 días cómo están las cuentas de obras que están paralizadas, cuáles son el estado de cuentas de ese fondo fiduciario. Eso le pusieron 3 días. También algo que me parece muy importante señalar, que en el punto 4 de la misma sentencia condena a Sebastián Pareja a una multa. Para quienes no saben, Sebastián Pareja es el que está armando La Libertad Avanza en Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Mírese. Con el PRO. Sebastián Pareja está condenado a pagar 200 y lo ponen justamente porque está incumpliendo. Sí. Esta ley y lo que esta ley contempla, porque digamos, después vamos, pues si tengo tiempo relaciono las cuestiones. Sebastián Pareja es el subsecretario de Integración Sociourbana, porque como nos tienen acostumbrados este gobierno de cipayos, de secretaría pasó a subsecretaría, como si dejaran de cobrar, digo, y eso también tiene que ver con lo que la ciudadanía tiene que comprender, que le pongan subsecretaría o sub de qué sé yo qué, no significa que cobren menos, que haya menos gente. Sino digamos, que hay menos presupuesto y menos poder político. Pero ellos, te aseguro que el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, que está su objetivo es quedarse con la provincia, claramente debe cobrar bastante bien, no porque sea subsecretario. El juez se lo condena porque está incumpliendo otra sentencia de noviembre del 24, que justamente les ordenaba continuar con las obras. En algunos casos, por ejemplo en Mendoza, que tenemos 49 obras, se activó algo de dinero, ponele, o sea que realmente fue producto de esa acción judicial. El tipo está condenado desde noviembre del 24 a pagar 200.000 pesos diarios, eso se cuenta corrido, por incumplir con la sentencia anterior. La abogada Laura Martínez nos cuenta qué obras están paralizadas en la provincia de Mendoza. Hay una obra muy importante justamente en Godoy Cruz, que es la parte de la zona de la quebrada, hay varios barrios ahí, incluso en el oeste. El Instituto Provincial de la Vivienda. Hay una obra que se está haciendo también en el Valle Encantado, otra que se paralizó la última parte en el Carbometal de Malargüe, la parte eléctrica, como que se hizo una cosa rara, un acuerdo raro. Y lo otro que a nosotros nos preocupa también, porque además, a ver, además de las paralizadas, Juan Pablo, hay que pensar en las que faltan. Nosotros tenemos 360 barrios populares. Si vos desarmás el financiamiento, lo que no podés pensar ni planificar es en futuras obras, porque realmente, como te imaginarás, en 4 años, desde que se creó el FISU, 4 años del gobierno anterior, que tanto lo defenestran, pero eso estuvo bien, no alcanza a que vos armes, planifiques, adjudiques obras. Obviamente hay que tener una continuidad. O sea, paralizadas no solo las que están, sino lo que falta. Porque las personas van a seguir viviendo ahí, van a seguir creciendo, va a haber más niños, niñas, adolescentes. Y una de las cosas que nosotras explicamos ahí, esta ley es el derecho humano que tenemos los humanos a habitar adecuadamente, con agua potable, cloacas, luz, gas, y también con las estructuras, como diría, no sé qué quería decir el esturce, pero para poder tener las escrituras en un río popular tenés que tener primero todas las otras obras que están en el plano y después podés tener las escrituras. La abogada Laura Martínez nos comenta si de verdad restituirán el FISU, aunque lo diga la justicia. No hablemos de justicia, es el Poder Judicial que administra justicia, bien. Porque si no, viste, como que los ponemos a estos a los jueces en un lugar que no tienen, que no les corresponde, perdón. Pero me parece, yo insisto en esto, el valor de las palabras, ¿no? Mira, es importante que al menos haya un juzgado, que vamos a hablar claramente, que haya dictado esta sentencia en una medida cautelar, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Fíjate que justamente lo sancionan a pareja con 200.000 por algo que incumplió. Bien. Así que si vos me preguntas, es un revés. Camino es largo en el Poder Judicial. Es un revés. Por lo menos hay un juzgado que está diciendo, por acá no, así no. Además vas a tener que pagar. Que cumplan, lo veremos en pocos días, porque los 3 días incluso de que tienen que informar va a pasar dentro de poco. El Poder Judicial, incluso acá en Mendoza, yo le hemos hablado acá de causas de desalojo, incluso ha incumplido esta ley, de su artículo 15, clarísimo. Es una señal de que hay alguna parte del Poder Judicial que todavía le interesa cumplir con nuestras leyes, con nuestra Constitución y con los convenios internacionales. Y eso es importante en este contexto. Y esto es un largo camino, porque tampoco nada termina en estos 18 meses de estos señores. Dependerá de aquellos que creemos en un proyecto nacional, popular y latinoamericano, que en el 27 no ganen y que en octubre de ahora, que dejemos de pelear entre quienes defendemos estas causas justas de justicia social, que dejemos de pelear, que veamos realmente quiénes son las víctimas. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos despedimos. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución. Y les decimos hasta la próxima.